Esta semana dedicamos nuestra sección de honoris causa a Rosa Muñoz, elegida por el claustro de la citada universidad como nueva defensora universitaria. Rosa Muñoz, buenas tardes. Buenas tardes, Carla. ¿Qué experiencia le aporta haber estado en el SACU para ponerse al frente de la oficina del defensor universitario? Yo creo que hay muchas cosas positivas. Como se sabe, el Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria trabaja en políticas sociales de la universidad y gracias a ello he conocido a muchísimas personas que trabajan en la universidad, ya sea desde las distintas administraciones, así como sus profesores, sus departamentos, sus decanos, las organizaciones sindicales, los estudiantes, sus delegaciones, etcétera, con lo cual aportó un conocimiento importante de todos los estamentos de la Universidad de Sevilla. Y al estar pensando en sus necesidades, me ha convertido, digámoslo así, me ha sometido a una posibilidad que yo considero magnífica, y es conocer esos estamentos para trabajar por ellos de otra manera en esta nueva etapa de mi vida. Profesora, ¿qué balance hace de lo que han sido estos 13 años al frente del Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria? Balance, yo creo que buenísimo. Realmente, hasta ese momento se había trabajado en proyectos y prestaciones para los estudiantes básicamente, pero ahora sí que hay un órgano de políticas sociales verdadero que trabaja en igualdad, en discapacidad, en problemas de los estudiantes con solución jurídica y con solución psicológica, en inserción laboral para sectores marginados. Es decir, que yo creo que la raya final para luego obtener la suma, uh-huh, y esto de todos los profesionales del SACU, por supuesto, que todos hemos sido un grupo muy compacto trabajando en esas políticas. El resultado ha hecho que la Universidad de Sevilla, perdona mi modestia, porque ya te digo, hablo sin pudor porque hablo de todos los profesionales del SACU, sea una universidad muy valorada y muy reconocida por todas las políticas que tiene puestas en marcha en favor de los miembros de la comunidad universitaria. Yo estoy muy contenta de haber estado allí y haber pertenecido a ese grupo. Profesora, ¿cuál es el legado que le ha dejado Ignacio Ugalde? Una oficina en aquel momento del defensor, ahora Carla de la defensora, sí, muy bien montada, muy organizada, con un personal excelente, muy preparado y con una garantía casi de éxito por haber recibido un legado que ha supuesto, como tú muy bien has dicho, que ha supuesto el que la comunidad universitaria respete, observe y recurra a la defensoría universitaria. Es verdad, la defensoría, aparte de estar muy bien dotada, muy bien organizada, funcionando muy bien, tiene hoy en día una autoridad en la comunidad universitaria que yo me voy a poner enseguida a trabajar, ya estoy trabajando en ello, uh-huh, a que por lo menos iguale la autoridad que ha dejado el profesor Ugalde al frente de estos 5 años de la oficina del defensor. Seguramente. Decíamos, profesora, en la presentación que como primera medida se ha planteado la difusión de la oficina de la comunidad universitaria. ¿Qué debe conocer el conjunto universitario de la figura de este organismo? Debe conocer sus funciones reales. Yo creo, Carla, que los universitarios, yo misma, a la cabeza, no sabíamos muy bien en qué consistía las distintas funciones que se le reconocen a la defensoría. La Defensoría tiene una facultad muy importante de restituir derechos que han sido vulnerados por la administración universitaria en algunos de sus vertientes, y para eso abre investigaciones, concluye haciendo una recomendación a la administración que ha vulnerado ese derecho, que le restituya y en qué modo. Pero además la oficina tiene también una función que desde mi perspectiva tampoco se conoce muy bien, que es la mediación en conflictos personales. Uh-huh. Desde fuera parece que es que la defensora en este caso va a solucionar el problema de relación entre dos miembros de la comunidad universitaria imponiéndole una solución, y no es así. La defensora tiene una función nada más de acercamiento, de hacerles hablar uno con el otro y de su mano ir llevándolos a una solución para ambos, que eso se recoge en un documento que ya tiene sí fuerza obligatoria de cumplimiento para ello, y es la mediación stricto sensu que allí se desarrolla. Y luego, desde mi perspectiva como jurista, también tiene una tercera función muy interesante, y es que cuando considere que una normativa interna nuestra tiene algún problema, puede aportar algo que la mejore, etcétera, proponer una redacción nueva o una redacción modificativa de la anterior. Son tres funciones que creo que no conoce bien la comunidad universitaria, y por eso propuse, y ya estoy en ello, porque ya me he entrevistado con el CADU, con determinadas organizaciones sindicales, me he entrevistado ya con una serie de responsables, es decir, decanos y su equipo de su centro. Es decir, yo lo que quiero es extender a la comunidad universitaria la función de la defensoría, pero explicarla tal como es. Trato de conseguir con ello que se realice o se produzca un clima de solución pacífica entre nuestros ambientes, en nuestros ambientes y entre los miembros de la comunidad universitaria. Profesora Rosa Muñoz, también habla de la utilización de la mediación como herramienta para la solución de conflictos por la vía pacífica. ¿Cuáles son los casos más difíciles de abordar y cuál es el colectivo que resulta más problemático? Yo creo que, sencillamente porque soy muchos los estudiantes, es el sector que más acude de la comunidad universitaria, que más acude a la defensoría, y las relaciones personales, luego le sigue el personal de administración y servicio, y por último los profesores. Y me preguntan en qué materia. Bueno, somos tantos, somos una comunidad tan grande, que los choques entre las personas es inevitable, es decir, que los conflictos pueden ir desde problemas que ha habido entre ellos anteriormente o fuera incluso de la universidad, o incluso por asuntos tan livianos, tan poco cosa como que le parece que le ha arrebatado su sitio en clase, ¿no? Luego, en el contexto de las administraciones universitarias, bueno, el PAS, el personal de administración y servicio, pasa muchas horas juntos, y hay choques también, roces, que producen un enfrentamiento, primero insignificante, pero sí que eso va teniendo carta de naturaleza, porque pasan los días y se incrementan las desavenencias, se convierten en un problema grande entre ellos. Mi intención es hacerles saber que en la defensoría hay una persona que se dedica también a sentarlos juntos delante de un café los tres y acercarlos para que lleguen enseguida que haya un choque entre ellos a una solución pacífica, y así no se incremente innecesariamente un solo roce que se convierte en unos días o en unos meses en un problema grande. Esa es la función de la mediación, y es lo que me gustaría extender entre los miembros de la comunidad universitaria. Pues profesora Rosa Muñoz, profesora de Derecho Mercantil de la Universidad de Sevilla y defensora universitaria, desde Aula Abierta le deseamos muchísima suerte en este proyecto y le agradecemos haber estado en nuestros micrófonos. Un saludo. Gracias siempre a vosotros y a vuestra disposición.